Estás escuchando Unimetal con Miguel Hernández. Muy buenas tardes, otro fin de semana más. Aquí estamos otra vez en Unimetal. ¿Y por qué? Porque nosotros no hacemos puente, aquí estamos al pie del cañón. Por más que estéis en vuestros lugares de residencia, os hayáis ido a Londres, al extranjero o a comprar barato, aquí seguimos dándote caña como todos los sábados y domingos a esta misma hora. Hoy vamos a tener un par de novedades, como siempre, después una entrevista a Héctor, cantante de Moebio, un grupo que ya os hemos puesto algún día y que merece la pena que descubramos. Y después lo cierto es que tenemos un programa un poquito especial porque lamentablemente vamos a tener que recordar varios fallecimientos que o bien se acaban de producir o bien tenemos que recordar sus aniversarios, así que este programa va a ser una especie de homenaje, una especie de obituario musical a diferentes artistas que lamentablemente perdieron la vida por diferentes motivos. Recordad que podéis seguir utilizando nuestro correo electrónico unimetalusal@gmail.com para pedir canciones, para criticarnos, para meteros con nosotros, para enviarnos PowerPoints divertidos, para lo que queráis. Y también recordad que en la página web www.usal.es/radiouni, donde pone RUcast, ahí podéis escuchar programas anteriores, incluso descargaroslos para escucharlo en vuestro MP3, en vuestro iPod, para escucharlo en el autobús, en el metro, cuando vais camino a clase, donde queráis. Escuchamos ahora Nocturnia, en busca del sueño. Grupo que estuvo hace una semana tocando con Extravaganza y que dieron muy buena impresión con su heavy metal clásico, muy buena técnica. Acaban de editar un álbum este año, en 2007, Espejismos, pero esto que escuchamos es de su primer álbum, En busca del sueño. Heavy metal clásico, el de estos toledanos, que dejaron una buena impresión junto con Extravaganza, que también hicieron un buen concierto en el Irish Rover el día 30, y esperemos que podamos disfrutar aquí en Salamanca de más conciertos de estos grupos españoles. We'll be right back. Esto que escucháis se llama Hellbilly, es del disco Guitar Heroes, un disco en el que se han juntado diferentes guitarristas, sobre todo de grupos escandinavos, de Children of Bodom, Nightwish y demás, para, bueno, pues hacer un poquito el loco musicalmente con la guitarra, con nuestra mezcla de rockabilly y heavy metal, que es Hellbilly. Como veis, técnica guitarrística muy pura y muy fina, como suelen tener todos los grupos del norte, mezclada en este caso con bastante cachondeito y buen humor. Esto es Invencible de Moebio. A cuyo cantante vamos a entrevistar, a Héctor. Confuso intento de pasión. Entre los dos existe el mal. Y he de reconocer que todo aquello fue inmortal, como el mar. Dime lo que darías por la sensación de una ilusión en tu alma. Bueno, como hay gente que se queja de que hablo mucho encima de las canciones, simplemente voy a deciros que cuando acabe vais a escuchar la entrevista con Héctor. ¿Cómo evadir la realidad? Y sin pedir ayuda, sigo tus pasos sin mirar atrás, mirando al mar. Dime lo que darías por la sensación de una ilusión en tu alma. Dime lo que darías por perder tu corazón. El calor en tu interior es una voz que grita mi nombre. A Héctor Jerónimo, cantante de Moebio. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar tenemos un poquito de curiosidad por el nombre del grupo, porque hay yo he buscado diferentes explicaciones y querría saber un poco cuál es la que os atrajo a llamaros Moebio. Bueno, al principio buscábamos un nombre que sea, que tenga una sola palabra, que sea interesante, misterioso, y informándonos en bastantes libros encontramos a Moebius, que era, bueno, un distinguido científico que había inventado una cinta, que es la cinta de Moebius, que es la cinta del loop infinito, y particularmente nos encantó la idea y lo adoptamos como nombre. El adjetivo que podría definir vuestro primer disco es un poco el de música elegante. Yo es como el adjetivo que le daría. ¿Cómo lo definirías tú? Pues eso, a mí la palabra elegante me gusta mucho. Creo que lo define muy bien. Y bueno, también por ahí le agregaría también música romántica, con letras románticas, con mucha poesía. Sí, porque además son letras algo abstractas, pero que sobre todo invitan mucho a la reflexión. ¿Os encargáis todos de esa labor o te encargas tú más? O... No, particularmente me encargo yo de las letras. Además, para ti la escritura es algo bastante importante, porque en vuestra web hay un acceso a tu blog y ahí haces algunas reflexiones literarias bastante interesantes, unidas a fotografías también bastante curiosas. Sí, intento también un poco ese arte que es la literatura, que es una parte que tengo dentro mío, y gracias a Moebius puedo explayarme un poco más. No sé si hay una canción que estás mandando como single, Hotel Madrid. ¿Ese hotel existe realmente o es un poco una metáfora sobre esa ciudad? Ese hotel es en realidad existe dentro de nuestros corazones, porque... cuando creamos la canción, yo estaba muy convencido de que Madrid iba a ser un poco el centro de operaciones de Moebius, y viendo que José Antonio es de Granada y estaba aquí, Horacio y yo somos argentinos, bueno, si bien mis padres son españoles y yo ya soy más un poquito español, estábamos aquí en Madrid como en un hotel, ¿sabes? Y como un hotel metafórico, ¿no? Entonces, siempre que me remitía al estribillo, pues entrábamos en la dinámica de un hotel de los sueños a alcanzar, ¿sabes? Sí, además a mí me parece una metáfora muy acertada, porque los que hemos vivido en Madrid sabemos que es una ciudad que acoge muy bien sin preguntar nunca por qué has llegado ni de dónde has llegado. Madrid siempre se ha abierto los brazos a todos, es una ciudad cosmopolita, con gente muy abierta a todos los estilos de música, a la poesía, al arte, y realmente nos ha hecho un favor muy grande en tenernos aquí. En el disco se notan influencias, bueno, de distintos tipos. Hablabas de música romántica, de Cure, de Catatonia, pero también hay una gran influencia del sonido, digamos, sober y esquizo, que creo que la producción de Jorge Escobedo habrá influido bastante en eso, ¿no? Sí, por supuesto. Desde un primer momento, cuando nosotros llegamos aquí a España, nuestro primer manager nos puso un disco de Sober. Sober ha sido una banda a seguir siempre, sobre todo también para mí, particularmente la voz de Carlos. Es una voz que me atrae, que me llena, sus letras también. Y bueno, después de haber trabajado tanto tiempo con Esquizo, pues... haber conocido a Morty, haber estado con él, haber compartido grabaciones de vídeos, grabaciones de discos, pues fue muy importante para mí y muy influyente. Jorge Escobedo es una pieza esencial también de la banda, es el productor, manager, un poco también el fundador de este proyecto, y su mano se nota en cada segundo de cada tema. Además se nota mucho en tu forma de cantar, precisamente esa línea que llevan cantantes como Carlos Escobedo, de, bueno, antes de Sober Aranzabia, o Morty, que sobre todo intentáis transmitir, ¿no?, en diferentes tonos. No es un estilo clásico de buscar mucho el agudo o el deleite técnico, sino sobre todo el que te creas lo que estás escuchando y lo que estás cantando. Sí, particularmente para mí, o sea, es muy importante que mi voz transmita emociones y cale hondo dentro de los... creo que también es algo que en conjunto en Sober sucedía y sucede en Esquizo. Se nota cuando cantantes como Morty o como Carlos o como Enrique Bunbury, puedo nombrar miles también, llegan al oyente con un estilo de voz y con un estilo de canto muy particulares, pero a su vez utilizando el sentimiento por encima de todas las cosas. Tu voz se ha visto complementada en algunas canciones con la de otras colaboraciones importantes en este disco, como son la de Belén Arjona o la de Joseph Kay de Romeo. Imagino que muy satisfechos y muy contentos de contar con esas colaboraciones. Sí, sí, sí. Aparte de haber contado con ellos, porque son amigos personales y gente que amamos muchísimo, es haber aprendido y haber compartido también la experiencia de grabar este disco con gente que queremos. Eso fue muy importante para nosotros también, haber contado con Antonio Bernardini en uno de los solos de las canciones de Abismo. Fue algo increíble y algo que nos llena mucho de orgullo, ¿sabes? Hablabas de experiencia. En ese punto sí que imagino que se notará el contar en vuestras filas con José Antonio Quesada, el batería, que hemos de recordar que fue batería de Lagartija Nick, un grupo de pop que tuvo gran auge sobre todo a finales de los años 90 aquí en España. Supongo que sobre todo de cara al directo, grabaciones y demás, el tener a alguien con un cierto rodaje detrás os habrá ayudado bastante. Sí, sí, sí. Bueno, en la grabación José Antonio ha sido un punto clave. Nos ha convencido de muchos estilos para seguir en cuanto al sonido, en cuanto a la rítmica. Nos ha también contagiado de su paciencia, de su enorme profesionalidad. Y sobre todo también en los directos es nuestra válvula de escape. Es el que siempre tiene el tempo, siempre lleva la banda. Es un poco el conductor de todo. Hablabas de los directos. Habéis empezado ya a mover el disco en directo, en muchos casos compartiendo escenario con Esquizo. La acogida del disco imagino que será muy buena, ¿no? Sí, estamos sumamente contentos. El otro día en Bilbao ha sido un concierto realmente encantador. La gente se ha comportado genial. En un marco como el Café Anchoque, que es un teatro al más estilo romántico, ahí como me gusta a mí, me sentía como en casa y realmente la gente está teniendo una respuesta muy muy buena con el disco. Estamos muy contentos. Además es que es un tipo de música que sí que podemos decir que la base es rockera, es dura, pero también bastante accesible por lo que hablábamos antes, las melodías, las letras. ¿Habéis encontrado acogida en fans de distintos tipos de música, supongo? Sí, sí, sí. Hemos encontrado desde el público heavy más fanático hasta gente que escucha estilos como The Cure, así, gente que escucha ramas más oscuras del rock o estilos de rock nórdico y finlandés. Hemos encontrado de todo, hasta gente también que escucha mucho pop nos ha dicho que les ha gustado el disco y eso nos pone realmente muy contentos y orgullosos del trabajo que hemos hecho. Nos alegramos desde aquí Unimetal en la radio de la Universidad de Salamanca de que el disco esté funcionando. No sé si tienes algún último mensaje para los oyentes, Héctor. Bueno, realmente decirles que bueno, que si pueden acudir a nuestros directos, que no los vamos a defraudar y que Moebio va a estar siempre ahí para darles el mejor rock, la mejor melodía y las mejores canciones que podamos hacer. Además, aquí en Salamanca, es que se me ha pasado comentarlo antes, sí que habrá bastante gente que recuerde tu voz porque en el último concierto de Esquizo, cuando tocaron aquí, que Morty tuvo un pequeño problemilla con la voz, recuerdo que subiste a cantar al menos una canción que fue de Sol a Sol. Sí, si no me equivoco, sí, sí, sí. Y ya algunos nos quedamos un poco, vamos, yo particularmente no conocía a Moebi porque en aquel momento se estaba gestando, esto fue en mayo, y ya me quedé sorprendido por la calidez y la transmisión que tenía tu voz, y por fortuna eso se ha podido plasmar después ahí en Moebi. Sí, eso ha sido un honor realmente verlo. Jorge, que se acercó a mí, me dijo que salga al escenario para poner un poco de melodía ahí. Bueno, esa canción en el disco de Esquizo tuve el honor también de compartir ahí una grabación con ellos, bajarme a Lorca y poner mi voz en esa canción y bueno, hacerla en directo y en Salamanca, pues ha sido una experiencia inolvidable para mí. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias Héctor Jerónimo y muchísima suerte, que bueno, la calidad, por la calidad que tenéis no la merecéis, pero bueno, el mundo de la música está muy complicado, así que muchísima suerte para vuestro proyecto. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por apoyar a las bandas nuevas que estamos haciendo. Gracias, ¿eh? La eternidad es traspasar el límite y desvelar el misterioso viaje a la verdad, desafiar obstáculos del alma. esta canción se llama A Eternia. Somos viajeros en un tiempo muerto, solitarias sombras que se esconden para no volver a esperar la tormenta que nos es Halloween, un grupo alemán, en un disco grabado en Tenerife, y esta canción está en latín, se llama Laudate Dominum, que significa Te alabamos Señor, o algo así. Esta curiosidad salió en el disco Better Than Raw, grabado en 1998, un buen disco, algún día lo traeremos para recordarlo más tranquilamente, con una muy buena producción, y tuvo esta curiosidad, ¿no?, de ver un grupo alemán que habitualmente canta en inglés, pues haciendo un tema en latín que les quedó bastante entretenido. Que veáis que aquí en la Universidad del Metal, que es Unimetal, también tenemos un poquito de cultura clásica, que se note. El Halloween, que van a venir, por cierto, con Gamma Ray y con Axis dentro de poquito, a principios de enero, a diferentes ciudades españolas: Lugo, Granada, Madrid, Barcelona. Puede ser un buen momento porque, además, como ya comentamos en algún otro programa, Kai Hansen de Gamma Ray se une a su banda original, a Halloween, para tocar dos o tres temas, Future Wall y Doctor Steam, que puede quedar bastante entretenido. Floods de Pantera, del álbum The Great Southern Tranquil. Que revolucionó el metal, sobre todo en los 90, aunque ya en los 80 habían editado tres álbumes, más de una línea hard rock, más básicos. Fue con la entrada de Phil Anselmo, cuando el cantante Phil Anselmo, cuando endurecieron su sonido y se convirtieron en uno de los grupos de referencia del metal en los 90, entre otras cosas por la influencia de su guitarrista de Dimebag Darrell, a quien recordamos hoy porque el primer día que se emite este programa, el sábado 8 de diciembre, se cumplirán 3 años justos de su muerte en un concierto. Murió acribillado a balazos por alguien que dijo ser su fan. Yo no quiero pensar que algún fan te pueda llegar a asesinar. Acribillada a balazos, repito, ya con su nueva banda, cuando ya se había separado Pantera, con Damage Plan, una banda con la que empezó a volar alto y que murió víctima de un tiroteo. Pantera tuvieron grandísimas canciones, grandísimos discos: Vulgar Display of Power, Far Beyond Driven, este que escuchamos, The Great Southern Tranquil, que no fue muy apreciado en su momento, pero ahora, cuando entre la guitarra de Dimebag Darrell, veréis que fue uno de los guitarristas más innovadores y más potentes y más recordados de toda la época de los 90, bueno, y de toda la historia del heavy metal en sí. También este sábado 8 de diciembre, si nos estáis escuchando desde Madrid, podéis acudir a un concierto tributo que se le va a dar en la Sala Caracol, con miembros de Extravaganza, Saratoga, Chaotic, Terroristars y demás grupos que imagino que harán canciones del malogrado guitarrista. La canción que escucharemos cuando acabe esta que escuchamos, Floods, es I Can Hide, una de las dos canciones nuevas que entraron en su disco Official Live 101 Proof, de las canciones de estudio que metieron, y es una canción en la que se ve claramente cómo se puede tener mucha potencia, aplicarla, esa potencia a la melodía, todo en un cuarteto, sin otra guitarra rítmica apoyando, y con una frescura y con una potencia increíbles. Yeah. Era un grupo que, por encima de la potencia del recuerdo que puedan tener como los, digamos, precursores del lo que se viene a llamar después el nu metal, aunque bueno, poco o nada tienen que ver con ello, fue uno de los grupos capitales de los 90 en esta línea dura, con Machine Head, con Fear Factory, pero yo creo que se puede recordar particularmente eso, la técnica dentro de todo este grupo y en particular la de Dimebag Darrell, un magnífico guitarrista que lamentablemente, pues eso, en un concierto tocando para sus fans encontró un triste final. Hoy hablamos poco y escuchamos mucha música, pero es que la música hoy, bueno, y siempre, pero particularmente hoy, habla por sí misma. See a second hide. We'll be right back. Unimetal, decibelios de cultura. Esto es Warner, también del álbum The Great Southern Tranquil, un álbum infravalorado en mi opinión, porque es cierto que Pantera tiene otros álbums como Far Beyond Driven, A Vulgar Display of Power o el propio Cowboys from Hell, y este álbum se le dio menos cancha. Es cierto que rebajaron un poco la rapidez y la potencia de los temas, pero la calidad musical sigue estando muy presente. Curiosamente, la muerte de Dimebag Darrell el 8 de diciembre de 2004 coincide en el día, no en la fecha, claro, porque esto ocurrió en 1980, con el asesinato de John Lennon. Un John Lennon que, lógicamente, poco o nada tiene que ver con el heavy metal musicalmente, pero sí que influyó, sobre todo en la manera de pensar en muchos grupos que tuvieron a los Beatles como gran influencia. Y un John Lennon que ha sido ampliamente recordado como músico, como artista, como escritor, como poeta, y que fue recordado por un grupo que ya comentábamos la semana pasada, que no son precisamente un grupo de heavy metal, aunque sí que influyeron mucho en esta línea, como es Queen. En su álbum Hot Space dedicaron una canción en aquel momento recientemente asesinado John Lennon, una canción que tiene un título bastante que nos lleva bastante a la reflexión. La canción se llama Song for Lennon, pero realmente el título es Life is Real, la vida real y la muerte, desgraciada y lamentablemente, son bastante reales, como vimos en el caso de Dimebag Darrell y como veremos ahora en el caso de John Lennon. Una canción lenta pero muy sentida, que podremos escuchar cuando acabe esta de Pantera, Warner. Repetimos, Life is Real de Queen. We'll be right back. Efectivamente, la vida es real y la vida muchas veces y la muerte es a bitch. Esta canción que escuchamos es Come on Feel the Noise, de realmente la canción es de Slade, pero escuchamos la versión de Quiet Riot, un grupo que pegó un pelotazo en Estados Unidos en los 80 precisamente con esta canción, en 1982 con el álbum Metal Health, llegó al número uno de ventas incluso en Estados Unidos, algo que para la música rock y heavy era bastante inaudito, y aunque es una canción muy festiva, que muchos recordaréis de hecho por haber sido la sintonía durante muchos años de la emisión pirata, hoy tenemos que traerla aquí por otra noticia luctuosa, como es la del fallecimiento del cantante al que escucháis, de Kevin Dubrow, que ha aparecido hace unos días muerto en extrañas circunstancias en su apartamento. Tenía 52 años, Quiet Riot estaban volviendo a hacer algunos conciertos, sobre todo en la zona de Los Ángeles, y hace no mucho habían visitado España, y bueno, le encontraron en su apartamento. No se sabe muy bien aún las causas de su fallecimiento, pero ya decimos que este programa está, bueno, bastante ligado con recordar fallecimientos, y este, bueno, no lo recordamos porque ha sido recientemente, pero otra noticia triste que vamos a intentar compensar con un poquito de su música festiva, que al final es un poco lo que queda. Recordábamos hace un par de semanas en la entrevista extravaganza el fallecimiento de Big Simon, el productor de muchísimos grupos de música rock y heavy. Hace algo más de un año, y hace algo más de un año, bueno, concretamente el 1 de diciembre del año pasado, fallecía en accidente de moto Alberto Madrid, batería en aquel momento de Savia, pero sobre todo recordado por ser el batería de Sober, y queremos recordarle desde aquí, hacerle también una especie de homenaje un poco a su labor como batería, un batería bastante interesante, muy estudioso, realizó incluso el prólogo para un libro sobre la vida de John Bonham, el batería de Led Zeppelin, y que bueno, que encontró la muerte en la carretera con la moto. Últimamente está habiendo muchos accidentes de moto, se vio implicado en uno de ellos y falleció en el momento del accidente. Fue un golpe durísimo para todo el mundo del rock y para todo el entorno Sober, digamos, precisamente porque el fallecimiento de Big Simon estaba muy muy reciente, y fue un golpe que, bueno, Savia se ha repuesto, está tocando ahora con otro batería, pero la esencia de Alberto Madrid en la batería es inolvidable, como vamos a poder comprobar en la canción que escucharemos a continuación, cuando acabe la de Quiet Riot, que es Arrepentido, una de las canciones más conocidas, sobre todo por su videoclip, del disco Paradiso, que fue con el que Sober ya eran grandes, pero llegaron bastante al gran público. Bueno, generalmente cuando va acabando el programa, como es en este caso, y por cierto tenemos el programa un poquito más corto por unos problemas técnicos, cuando va acabando el programa pongo alguna cancioncita que introduce a otra y esa canción sirve de colchón para que os pueda comentar las direcciones de correo y demás, cosa que ahora haré. Os recuerdo la dirección de correo electrónico unimetalusal@gmail.com. También podéis escuchar y descargar programas en www.usal.es/radiouni. Ahí podéis pinchar donde pone RUcast y podéis descargar los programas anteriores y escucharlos. También podéis visitar www.maxmetal.net para encontrar información sobre discos, conciertos, noticias y demás. Y también os recomiendo que visitéis un blog que está interesante sobre canciones y música y sobre todo letras y fragmentos de canciones, como es fittysongs.blogspot.com. Lógicamente, como siempre, os recomiendo escuchar los martes de 5:30 a 6 qué es lo que ves, que por cierto también tienen algunos, no todos, programas colgados en el RUcast de la página de la universidad. Lo veréis, está por debajo de o por encima, no me acuerdo ahora mismo, de Unimetal. Pero ha sido un programa un poquito influido por la tristeza de diferentes muertes y particularmente hoy, esto lo estamos grabando el lunes día 3, particularmente hoy estamos bastante tristes porque hace un par de días, el sábado, se produjo una noticia que hacía, por suerte, bastante que no queríamos escuchar, que es un nuevo asesinato de ETA. Un asesinato, al menos en este momento hay un guardia civil fallecido, el otro está en un coma, esperemos que sea reversible, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Y bueno, habrá quien piense que esta gente merece la pena de muerte. Yo creo que con la pena de vida que llevan haciendo ese tipo de cosas, tienen bastante carga como para recibir mayor condena que la que tienen. Vamos a terminar hoy con una canción de Dream Theater, que es del álbum Falling into Infinity de 1997, que el guitarrista John Petrucci dedicó a la muerte de su padre. Esta canción se llama Take Away My Pain. Y bueno, la música sirve para muchas cosas, esperemos que sirva también para que se pueda llevar el dolor de las muertes irracionales, sobre todo, sea tiroteados como John Lennon o Dimebag Darrell, o tiroteados por fans o tiroteados por terroristas, por locos en todo caso, como es el caso de este guardia civil recientemente asesinado. Os espero la semana que viene, esperemos que con un programa un poquito más alegre y en el que tengamos mejores cosas que contar. Muchísimas gracias por haber estado ahí y os dejamos con esta pedazo de canción que se llama Take Away My Pain. make the